¿Cuántos creen de los que están aquí que Dios transforma y cambia? Amén. Si lo creen, por favor, pónganse de pie. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Solo Él puede hacer. Esta noche hemos venido de parte del Señor. Le damos las gracias a los pastores por la invitación y permitirnos estar aquí en esta casa, trayendo las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en nuestro hogar. Amén. El Señor me le puso título hace ya un tiempo a esta prédica y se llama Las influencias de terceros en el matrimonio. ¿Y por qué las influencias de terceros? Porque hay muchas personas que se involucran en nuestras vidas para hacernos daño. Muchas personas. Y yo le voy a contar cosas aquí. Yo no sé cuántas suegras. ¿Hay suegras aquí? ¿Alguna suegra? Usted es suegra, no se me vaya a sentir mal con lo que yo voy a decir, porque no lo hago con esa intención, porque voy a mencionar a mi mamá, por ejemplo, pero mi mamá yo la honro y la amo y la honraré mientras esté viva. Pero mi mamá fue una persona que influyó mal en mi relación. Claro, no fue mi madre. Mi madre fue un instrumento que Satanás usó para dañar nuestra relación. Y vamos a comenzar leyendo el versículo de 2 Corintios 2.11. ¿Tienen Biblia? Por favor, si me pueden acompañar. 2 Corintios 2.11. Leemos la Santa Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Amén. Así es, Señor. El enemigo es muy astuto. Y el enemigo se encarga de utilizar a personas muy cercanas, muy allegadas a nosotros, para crear situaciones en nuestra relación. ¿Se pueden sentar, hermano? Como les decía, mi esposa comenzó contando que nuestra relación era una relación muy amigable, muy afable. Era una relación llena de mucho amor al inicio de ella. Había, todo era hermoso. Una relación donde dos jóvenes se casaron enamorados. Muy enamorados. Pero ¿qué pasa? El enemigo sabía que de parte de Dios había un propósito en nuestra vida. Había un propósito en la vida de mi esposa, como también lo había en mi vida. Propósito de Dios. Y como él sabía eso, él quiso dañar ese propósito. Pero es imposible que el enemigo pueda dañar un propósito que Dios tiene con una persona. Solamente nosotros podemos dañar el propósito de Dios. Solamente nosotros. Y yo estuve a punto de dañar el propósito de Dios. Pero como ese propósito era un propósito grande de parte de Dios, Él no permitió que ese propósito se dañara. Y a pesar de todas las situaciones que asumimos en nuestra relación y todos los problemas que tuvimos, el Señor siempre se mantuvo ahí cuidándonos, velando para que al final pudiéramos entender cuál era el llamado que teníamos de parte de Él. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Yo me casé con mi esposa, pero cometí muchos errores cuando me casé. Cuando me casé con ella, uno de los errores que cometí fue que le dije, mira, me casé contigo, pero con separación de viernes. Con separación de viernes, no de bienes, sino de viernes. Porque los viernes era para yo salir con los amigos y salir a hacer cuantas cosas se me ocurrían. Esas fueron parte de mis errores. Pero también me casé con ella, pero comía con mi mamá todos los días. No iba a mi casa a comer. Otro gran error que cometemos los hombres. Y también algunas mujeres que cuando se casan no entienden que ese cordón umbilical que lo ataba a su madre ya fue roto. Y que cuando te casas, como dice la palabra en Génesis 2.24, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y si no era su mujer, y serán una sola carne. Cuando eso sucede, la relación con la madre ya pasa a un segundo plano. La primera persona en tu vida después de Dios tiene que ser tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. Pero para eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Porque cuando no lo tenemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo saber que nuestra mujer, una persona desconocida prácticamente para nosotros, que apenas conocemos, pasa a ocupar el lugar de nuestra madre, de nuestros hermanos, Es difícil, ¿verdad? Pero es así. El Señor lo estableció al principio de la creación. Cuando Él creó a Adán y luego creó todos los animales y todas las bestias que habitaban el huerto del Edén y coloca a Adán para que se enseñoree sobre ellos, con el pasar del tiempo Él ve que no era posible que Adán siguiera solo y dijo: no es justo que el hombre siga solo, y crea a Eva, la saca de la costilla de Adán para que sea su ayuda idónea y sea su compañera. Y ustedes ven, según ustedes leen la Biblia, de Génesis capítulo 1 en adelante, cómo en el capítulo 2, verso 24, ya ustedes ven establecido ese principio de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una sola carne. Y yo le preguntaría a ustedes: ¿en qué lugar tienen ustedes a su cónyuge? ¿Qué lugar le dan ustedes a su pareja? Yo estoy seguro que si, poniéndole una hipótesis, imagínense mujeres que su esposo va caminando con uno de sus hijos o con el único hijo que tengan, y hay un hoyo y ellos van distraídos y no están viendo un hoyo muy profundo y se van a caer, ¿a quién ustedes salvarían? Le preguntaría yo, ¿a quién? ¿Alguien se atreve? ¿Alguna de las mujeres que están aquí se atreven a decirme a quién? Difícil, ¿verdad? ¿Ustedes saben por qué es difícil? Porque no han conocido ese principio de la Biblia. Génesis 2:24. En el momento que conocemos el verdadero significado de ese versículo bíblico, entonces yo estoy seguro que dejan caer el hijo y agarran su pareja. Segurito que es así. Y agarran su pareja. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese hijo o esa hija, así como nosotros nos fuimos y nos casamos, también se va a ir. ¿Y ustedes saben cuántos hijos de esos, cuando sus padres ya son ancianos, lo meten en un asilo y los abandonan? ¿Ustedes sabían eso? Yo he visto parejas que su cónyuge se ha enfermado de Alzheimer y están ahí con ellos hasta el último momento de su vida. Y hay hijos que son capaces de llevar a sus padres a un asilo. No son todos los hijos que salen agradecidos. Y ustedes pueden dar la mejor crianza y no salen agradecidos muchos de ellos. Entonces, por eso el Señor, conociendo todas estas cosas, establece ese principio en la Biblia, para que podamos vivir conforme a Él y podamos ser felices realmente. Porque cuando entendemos eso, entonces es cuando verdaderamente amamos a nuestra pareja. Amén. Como les decía, yo iba a comer a casa de mi madre, y cuando llegaba y me sentaba a la mesa a comer, no bien comenzaba a servirme, ahí llegaba mi mamá: mira, que tu mujer esto, que tu mujer aquello. Y yo miraba a mi mamá y no le decía nada, pero seguía comiendo, y ella ahí: que tu mujer esto, que tu mujer no me quiere, que tu mujer aquello. Yo de ahí salía nuevamente a trabajar. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaba a mi casa, comenzaba la contienda. Llegaba a mi casa a pelear con mi esposa, a maltratar a mi esposa, porque no quería, según mi madre, ella no la quería. Y yo le preguntaba a mi esposa: ¿por qué, si yo amo tu familia, si yo te trato bien tu familia, por qué tú no me tratas bien a mi mamá? Pero todo eso era falso, eso eran las artimañas del diablo. Señor, reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. Que él utilizaba a mi madre para que mi madre creara esa situación, y al llegar a mi casa, entonces comenzara el pleito y la contienda. Mi madre lo hacía inconscientemente. Yo les aseguro que mi madre no quería destruir mi matrimonio. Jamás. Pero ella lo hacía. Ella se dejaba usar por el enemigo. Y yo verdaderamente les digo, a veces, ya porque somos cristianos, creemos que el enemigo no puede usarnos. Y yo les aseguro que el enemigo utiliza hasta los pastores. Aquellos que se creen muy santos y muy metidos en la palabra, el enemigo también los usa. El enemigo muy hábil. Y para que eso no suceda, nosotros que estamos, tenemos que estar muy apercibidos. Tenemos que estar muy metidos con Dios, en ayuno, en oración constante, para que eso no suceda. Es la única manera que podemos combatir al enemigo, para que no pueda usarnos a su conveniencia o a su antojo. Solamente así podemos hacerlo. Mi esposa contaba ahorita de maltratos y situaciones. Hubo una ocasión donde yo estuve a punto de estrangular a mi esposa. Hoy yo me paro aquí frente a todos ustedes y cuento esto. Y no me da ninguna vergüenza ni remordimiento, porque el Señor llegó a mi vida y me transformó. El Señor llegó a mi vida y me cambió. Y cuando el Señor llega, toda vergüenza se va. Ese día que yo estaba estrangulando a mi esposa para que me firmara un divorcio a la mala, mi esposa no quería hacerlo porque ella se casó con un hombre para toda la vida, no para divorciarse. A pesar de que no éramos en esa época cristianos, ella cuando se casó conmigo ya entendía que se había casado para toda la vida. Pero yo por andar en mis andanzas en la calle, haciendo cosas indebidas y por esas situaciones que se creaban de pleitos y contiendas, y a través de ella habían situaciones donde mi esposa y yo durmiendo juntos éramos dos enemigos y durábamos hasta 20 y 25 días durmiendo de espalda uno del otro. Eso también es un error, mujeres. ¿Qué dice la palabra? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, del verso 3 en adelante. El marido cumpla con la mujer el deber conyugar, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volvéis a juntaros en el uno con el otro para que Satanás no nos tiente a causa de nuestra incontinencia. O sea, el Señor dice que lo hagamos por tiempos no muy prolongados para evitar situaciones. Imagínense ustedes una pareja durmiendo juntos, pero no teniendo intimidad. En el caso de nosotros los hombres somos diferentes a ustedes las mujeres. El hombre es mucho más carnal que la mujer. El hombre tiene más necesidad de la intimidad que la mujer. Entonces, a raíz de eso, comenzó la situación. Yo comencé, a raíz de esos pleitos, a buscar mujeres en la calle. Y cuando vine a darme cuenta, ya yo era un adúltero compulsivo. Una persona ya que había perdido todo el control, totalmente. Y a raíz de esas cosas, a mi vida llegó una persona, una joven de 23 años, que se veía como un ángel. Ella parecía un ángel. Y se vendía como un ángel. Pero detrás de ello estaba el monstruo. Detrás de ella lo que había era muy oscuro. Muy, pero muy oscuro. Y yo le cuento esto, caballeros, para que tengan cuenta de qué hacen, con quién se mezclan. A veces vemos personas que se pintan muy santo y no sabemos lo que tienen realmente por dentro. Esa persona me hizo cometer ese error de casi estrangular a mi esposa para que me firmara un divorcio. Y recuerdo que ese día cuando nos metimos a nuestro closet, yo la llamé al closet y la tiré al piso y cogí sus dos brazos y lo metí debajo de mis piernas para cometer el hecho. Y ya prácticamente mi esposa sin aliento, la presencia de Dios descendió sobre mí. Y lo que me estaba poseyendo salió corriendo. Yo vi una sombra negra que salió corriendo de mí. El Señor me puso a ver lo que me estaba poseyendo. No era yo el que estaba estrangulando a mi esposa. Era un demonio que me estaba poseyendo. Yo no lo sabía. Pero como había, vuelvo y le repito, cuando hay un propósito de Dios en la vida de una persona, de una pareja, no hay forma alguna de que el enemigo se salga con la suya. Amén. Tuvo que salir corriendo lo que estaba ahí. Cuando yo me di cuenta de lo que era, yo me puse a llorar y a pedirle perdón a mi esposa. Yo recuerdo que yo mismo rompí el papel que había llevado para que ella me filmara. Porque entendí en ese momento que no era yo el que estaba provocando la situación, sino lo que a mí me poseía. Yo no sé si ustedes sabían, hermanos, que cuando tenemos relaciones fuera de nuestro hogar, en las calles, hay espíritus de transferencia que pasan a nuestras vidas. Espíritus que nos hacen cometer esos errores, espíritus de lascivia, de lujuria, espíritus jezabélicos que provocan muchas situaciones en nuestras vidas que nos hacen cometer muchos errores, muchos, muchos errores. Y yo estaba lleno de esos espíritus. Pero llegó un día en mi vida en que yo conocí la verdad. Hay un versículo en la Biblia que dice, en Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Yo conocí ese versículo, yo conocí la verdad que es Jesucristo, y el Señor me libertó. Amén. Y todos esos espíritus que me poseían salieron corriendo de mi vida. Y hoy, para la gloria de Dios, estamos aquí parados sirviéndole al Señor, trayéndole las buenas nuevas de cómo Él, un hogar que era un hogar disfuncional, hoy en día es un hogar totalmente funcional, lleno de su gloria, lleno de su presencia, donde, como dice mi esposa, no solamente ella y yo, sino todos nuestros hijos, todos le servimos al Señor. La gente que nos ve hoy en día dice: wow, yo sí. Hay gente que me ve a mí y me dice que yo hasta me veo más joven. Y yo, bueno, yo no sé si realmente me veo más joven de la edad que tengo, pero sí puedo asegurar algo, que la paz y la tranquilidad que hay en mi hogar, yo no la cambio por nada. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sea sin mancilla. Pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Ay. Yo no sé a quién el Señor nos trajo hoy a hablarle aquí a esta casa. Yo no sé a quién, porque yo no puedo señalar a nadie. Pero yo sé que el Señor nos trajo. Nosotros tenemos tiempo orando por esta actividad. Desde que nos hablaron de ella, hemos estado orando, pidiéndole al Señor que toque los corazones de todos aquellos que se encuentran aquí, para que entiendan que fuera de Dios no hay nada que buscar, nada en lo absoluto. Y se lo hizo un hombre que hasta hace 3 años era un hombre, como yo digo, yo era un delincuente. No un delincuente que anda atracando ni asaltando en la calle, pero era un delincuente en la cantidad de mujeres y cosas que yo hacía en la calle. En eso yo era un delincuente. Y yo lo digo, yo, wow, Señor, yo a veces ni me creo que yo estoy parado en estos altares hablando del Señor. Y yo me lleno de gozo de ver cómo en tan poco tiempo el Señor puede transformar y cambiar una vida, y cómo la puede llevar a poder pararse en lugares como estos y hablar de su grandeza. Porque al final yo lo que estoy aquí es exaltando al Dios vivo, hablando de su grandeza, de lo que Él es capaz de hacer. Por eso mi esposa decía ahorita: ¿habrá algo imposible para Dios? Nada, nada es imposible para Dios. Dice la palabra en 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezca para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando conocemos al Señor y vemos lo que Él puede hacer con nuestras vidas, y esa paz que sobrepasa todo el entendimiento que Él nos da, entonces entendemos: wow, ¿qué yo hacía? ¿Qué yo buscaba en la calle? ¿Qué yo hacía en el mundo? Yo en mis intimidades le pregunto al Señor: ¿por qué no te conocí desde que nací? ¿O por qué no te conocí hace 20 años, 25, 30 años? ¿Por qué no? Pero el Señor, cuando ministra mi vida, me dice claramente: yo llegué a tu vida en el momento que tenía que llegar. Yo no me adelanto ni me retraso. Yo llegué a tu vida cuando era necesario llegar. Y yo permití que tú vivieras todas esas cosas, porque yo voy a utilizar ese testimonio, no solamente para usarlo aquí en tu país, sino para llevarte a ti, a tu esposa, a las naciones, a llevarlo, porque así como el hogar de ustedes fue restaurado, así muchos hogares van a ser restaurados a través de este testimonio. Porque hay muchas parejas enfermas en las iglesias. Si no, busquen las estadísticas. Las estadísticas dicen en los matrimonios, en los divorcios, que el 53-54% de los matrimonios seculares se divorcian, pero el 47-48% de los cristianos también se divorcian. Y es increíble, ustedes decir, ¿cómo es posible que un matrimonio cristiano que conoce la palabra se divorcie? ¿Qué dice la palabra? Que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Entonces, a veces no entendemos el porqué, y es por la falta de intimidad con el Señor. Cuando estamos, como decía mi esposa, metidos en oración constante con el Señor y buscando revelación en el Espíritu, es muy difícil que llegue un divorcio a un hogar. Muy difícil. Yo diría imposible cuando tú estás metido con Dios. Cuando te metes con el Señor, no hay manera de que el divorcio te pueda tocar. Porque tú vas a entender que tú te casaste para toda la vida. Y dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 5, del verso 21 en adelante. Dice: someteos los unos a los otros en el amor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Ese es el deber que tenemos que hacer nosotros como pareja. Aquí hay un par de amigos de nosotros que están a punto de casarse. Nosotros estamos declarando esa boda. Si no es a final de este año, es al principio del otro. Amén. Y cada vez que tenemos la oportunidad, le hablamos y le decimos: mírense en el espejo de nosotros. Ellos son dos jóvenes que aman al Señor, que se conocieron en el camino del Señor, y el Señor fue que los unió a ellos. Y qué bonito es cuando nos podemos conocer ya con esa experiencia de conocer a Cristo. Porque es diferente, porque si mi esposa y yo no hubiésemos conocido en el amor de Cristo, nada de esto hubiese pasado. No hubiésemos tenido que estar hoy dando un testimonio de este tipo, diciendo todas estas cosas feas que pasaron en nuestras vidas. Pero qué bueno que el Señor así lo permitió, porque así podemos traerlo para bendición de todos los que aquí están. Y para que ustedes entiendan que en su relación matrimonial nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los hijos, pueden intervenir. Después de Dios, la persona más importante en la vida de ustedes es su cónyuge. No hay otro. Y si no lo entienden así, van a tener muchos problemas. Muchos problemas. Como les decía ahorita, los hijos se van. Nuestros padres, por regla, van a morir primero que nosotros. Mi mamá tiene 88 años. O sea, ¿qué edad le puede quedar a mi mamá? La que Dios quiera darle. Pero conforme al diseño de Dios, por edad, ella debe de morir primero que yo. Entonces, mi mamá, así como ya mi papá murió, mi mamá se va ahorita. Mis hijos, ya se casó la más grande. Ahorita se comienzan a casar y se van. ¿Quiénes se van a quedar? Aranza y yo. Amándonos para toda la vida. Porque a eso nos llamó el Señor, a que nos amemos para toda la vida, ¿verdad? Entonces, no puede ser posible que nuestros hijos nos hagan tener situaciones en el hogar. No puede ser posible. Nuestros hijos tienen que estar en el lugar que están en nuestro corazón. En ese lugar. Pero ya. Después de Dios, nuestra pareja. No puede haber otra persona más importante. Yo quiero contarle brevemente lo que sucedió en una universidad secular, y cómo una joven sin tener conocimiento de Dios pudo aprender esto que yo estoy hablando. Hubo una mañana que el profesor llega al aula, imagínense, esto es un aula de una universidad, y él pide un voluntario, y se levantó una joven de unos 30 años aproximadamente, y cuando llega él le da una tiza y le dice: mire, escribe ahí en esa pizarra los 25 nombres más importantes de tu vida. La persona más allegada y más importante en tu vida. Escríbelo. Ella los escribió y los fue encerrando en una llave conforme al título que tenía cada persona. Cuando lo escribe, el profesor luego le dice: ahora bórrame los 5 nombres menos importantes. Se fueron 5 compañeros de trabajo que ella había puesto. Ahora quítame 5 más. Se fueron 5 vecinos que ella tenía. Ahora quítame 5 más, le dice el profesor. Ahí se fueron unos primos que ella había puesto. Ya se habían ido 15 personas de los 25 que ella escribió. El profesor miró y vio que ella había puesto en una llave 6 hermanos. Y le dice: ahora quítame 6 nombres de esos 10 que quedan ahí. Ella quitó esos 6 hermanos. Quedaba papá, mamá, el hijo y el esposo abajo. Y el profesor le dice: ahora quítame de esos cuatro los dos nombres menos importantes para ti. Se fue papá y mamá. Y quedaba la decisión más difícil, que fue la que hace un momentico le hablé, pero yo le hablé de un hoyo. El profesor ahora le dijo: ahora de esos dos nombres, borra el menos importante para ti. Imagínense una mujer sin conocimiento, una joven, se comenzó a llorar, se fue en lágrimas, se fue en llanto. Duró como 5 minutos llorando, con jipío, analizando esa qué iba a hacer. Pero al final cogió el borrador y borró el nombre de David. David era el nombre de su hijo. Cuando la clase, el aula vio eso, todo el mundo se poró. Oye, esto. Y el profesor le dice: ¿por qué tú tomaste esa decisión? ¿Qué te motivó a tomar esa decisión? Ella dijo: mire, los primeros nombres que yo borré fueron mis compañeros de trabajo. Porque yo trabajo hoy en una empresa, pero mañana puedo estar en otra. Esos compañeros ya no van a ser los mismos, los compañeros, yo voy a tener otros. Los vecinos también me puedo mudar de donde vivo y puedo ir a otro lugar. Mis primos todos han hecho su vida. Yo los quiero, pero ellos han hecho su vida. Y yo también he hecho mi vida. Mis hermanos todos están casados. Yo soy la menor en mi casa de todos. Ya todos han hecho su vida también. Cada quien vive en su hogar. Mi mamá y mi papá, por regla de vida, deben de morir primero que yo. Ya son dos ancianos también. Yo soy la más pequeña de 7 hijos que tuvieron. Y mi hijo, así como yo me fui de mi casa, él también se va a ir y me va a abandonar. Y el que se va a quedar conmigo para el resto de mi vida es mi esposo. Amén. Y por eso yo quise hacerle esta breve historia, para que ustedes entiendan, si eso sucedió en una persona sin conocimiento de la palabra, ¿cuánto más en ustedes que conocen lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué no hacerlo de esa forma? Y van a ver que muchos problemas que estamos teniendo en nuestros hogares van a terminar. Y le vamos a dar el lugar que realmente nuestro cónyuge merece. Proverbio 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Mujeres, vamos a usar la sabiduría que viene de Dios. Mi esposa dijo ahorita que cuando ella salía de la iglesia, después de estar en gozo, en alegría, llegaba a la casa a pelear conmigo. Llegaba a la casa a reflejar lo que no, o sea, una vida y un rostro diferente al que ella reflejaba en la iglesia. No era sabia, le faltaba la sabiduría. Ahora, luego dijo que cuando ella comenzó a reflejar un cambio real, cuando el Señor le ministró y le hizo ver que ella estaba equivocada, que ella estaba errada, y comenzó a actuar en sabiduría, entonces yo comencé a ver esa transformación en mi esposa. Yo monto bicicletas en el mirador, aunque tengo un poco de tiempo ya retirado. El Señor utilizó una caída una mañana en el parque mirador, donde yo me fracturé esa clavícula. Esa clavícula quedó destruida. Yo me caigo esa mañana y cuando me paro, lo primero que pregunto es mi celular. Yo sabía que ya había un hueso roto. Yo no permití que nadie me pusiera la mano. Yo pedí mi celular y yo mismo me incorporé. Cogí mi teléfono, llamé al chofer de la casa que iba camino al colegio con Ian y Emil, y le dije: por favor, venga al mirador que tuvo una caída para que me lleve al médico. Luego que le cerré, llamé a la casa, mi esposa estaba durmiendo, e insistí hasta que una del servicio cogió el teléfono y le dije: despiértenla y díganle que yo tuve un accidente para que ella venga, que vamos camino a la clínica. Llamé a mi mamá, o sea, llamé a las personas importantes, para que la noticia no le llegara por una vía equivocada y se pudieran creer que era algo grave. Pero el Señor utilizó esa caída para dejarme tranquilo un tiempo en la casa. Eso fue en el año 2015, principio del año 2015. Y a través de eso, mi esposa y estábamos pasando el tiempo más difícil de nuestro proceso. Lo más difícil. Y yo recuerdo que, a pesar de todo eso, mi esposa fue la primera que llegó a la clínica. Cuando llegó a la clínica, yo estaba todo sudado y todo pelado por todas partes, aparte de la fractura. Ella me ayudó a bañar, me cambió, me higienizó para que yo no tuviera que entrar a un quirófano en esas condiciones. Eso fue como a las 7 de la mañana esa caída. A mí me entraron al quirófano a las 12 y 20 del otro día, ya en la madrugada del otro día. Porque el cirujano que me operó tenía varias cirugías y no tenía los materiales a mano. Pero ese fue el proceso que Dios usó para que yo me diera cuenta de que yo tenía una mujer virtuosa en mi casa. Que yo tenía una mujer llena de condiciones positivas que yo no veía. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo te pone una venda. Primeramente te hace ver a tu mujer como la más fea, como la más gruñona, como la más peleona. Y no es así. El Señor utilizó eso para que yo viera que yo tenía en mi casa a una gran mujer, a una mujer a la que yo no estaba valorando. Y por eso hoy quiero, hermanos, en el amor de Cristo, en su casa, en un espacio que ustedes puedan tener en su hogar, donde ustedes puedan meditar, observen a sus esposas, pero observenlas desde el Espíritu y busquen en su interior las bondades que hay dentro de su esposa. Pídanle al Señor esa revelación para que ustedes se puedan dar cuenta lo hermosas que son nuestras esposas y lo bueno que hay, el depósito de Dios que hay dentro de ellas, para que podamos hacer las cosas conforme a como Dios quiere que la hagamos. Cuando yo me di cuenta de esas cosas y mi mujer comenzó a mostrarme un cambio en sabiduría, entonces yo comencé a cambiar. Comencé a alejarme de las calles. Comencé desde mi teléfono, ahí mismo, en la tranquilidad de mi casa, a llamar y decir, no me vuelvan a llamar, y a borrar números de teléfono. Mi celular, era imposible que mi esposa le pusiera la mano. Hoy en día mi teléfono, yo no sé de los que están aquí, mi teléfono no tiene clave. Mi teléfono, mi esposa lo abre con su huella. Porque yo no tengo nada que ocultar. Pero hace 3 años no había forma de que mi esposa le pusiera la mano a mi teléfono. No había forma. Pero cuando Cristo llega a la vida de una persona y lo cambia, todo es posible. Qué bonito es el Señor, Gloria a Dios. La palabra dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ustedes oyen, caballeros, todos los que tenemos una esposa, alcanzamos la benevolencia de Jehová, encontramos el bien. Por eso es que tenemos que amar a nuestras esposas y convertirla en el ser después de Dios más importante. No puede haber nadie más. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que dejarnos guiar por Él. Amén. Ian, ¿te gustaría cantar una canción? ¿No vino preparado? Bueno, quiero que se pongan de pie. Aranza, ven por aquí, hazme el favor. Yo quiero que las parejas que están aquí se pongan de pie y se pongan de frente, así como estamos Aranza y yo. Yo quiero concluirle con esto. Y aquellas mujeres que estén solas aquí, hagan este ejercicio en fe. Pónganse de pie. Y los hombres que estén solos, por favor, para que hagamos esto en fe. Los varones que están aquí, los amados y las amadas, háganlo en fe, aunque no lo tengan aquí físicamente, pero sí espiritualmente. Amén. Háganlo en fe. Vamos a hacerlo en fe, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Lo primero que vamos a hacer los hombres, ¿verdad?, es mirar a nuestras esposas y decirle cuánto te amo, ¿verdad? Te amo, mi amor. Vamos repitiendo conmigo. Te amo, mi amor. Tú eres el mejor regalo que Dios me ha dado. Amén. Te pido me perdones. Perdóname por lo que hoy haya hecho que no te haya agradado. Amén. Yo no sé qué tiempo hace que ustedes no hacían esto con sus esposas y le pedían perdón. Pero pídanle perdón a su esposa. A los que la tengan en su casa y la esposa no la acompañó, o el esposo no la acompañó, cuando lleguen a su casa, pídanle perdón. Vamos a mostrar un cambio para que el Señor haga la obra. para que el Señor haga lo que hizo en nuestra familia. Si el Señor lo hizo con nosotros, también lo va a hacer con ustedes. Para Dios nada es imposible. Esto es un asunto de fe y de creer que Dios puede hacerlo. Amén. Te amo, mi amor. Vamos a darle un beso. Amén. Y un abrazo. Amén. Gloria a Dios. Hay una canción que lleva el nombre de la producción, la cual se llama Dios Pelea. Yo quiero que ensayemos este corito primero. Ian, por favor, pasa. Emil, quiero que pases, por favor. Y el coro dice, Dios pelea, pelea, pelea a mi favor. Él pelea, pelea, pelea a mi favor. Dios pelea por mí. Yo quiero que lo ensayemos. Yo quiero que lo ensayemos para que lo cantemos todos juntos. Dios pelea, pelea, pelea a mi favor. No, espérense un momento, no. Ok. Dios pelea, pelea, pelea a mi favor. Él pelea, pelea, pelea a mi favor. Dios pelea por mí. La Biblia dice en el libro de Éxodo 14:14 que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Pero cuando habla, gloria sea al Señor, aleluya. Cuando dice que estaremos tranquilos, no significa, no es que usted se va a quedar, ok, Dios pelea por mí. No. Tenemos que tener la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Tenemos que tener la armadura de Dios. Como lo dice en Efesios 6:10, forrados de la armadura de Dios, llenos de sal. Tenemos que estar llenas de sal, mujeres. Yo hablo con los hombres, ¿verdad? Pero yo me voy más con las mujeres. Lo mío con las mujeres. ¿Dónde están las mujeres de la casa? ¿Dónde están las mujeres de la casa? Gloria a Dios. Llenas de sal para que nada nos contamine. Llenas de sal para establecer el orden de Cristo en nuestra casa. Llenas de sal de la palabra del Señor. Creyendo, anunciando, estableciendo el reino de Dios en nuestra casa y nuestra familia. Es tiempo ya de levantarse, de creer en el Señor, de establecer el orden de Cristo. Amén. Es tiempo de anunciar palabra de vida y no de muerte en nuestra casa. Es tiempo de imponer las manos sobre nuestros hijos y atarlos a Cristo. Declarar que mi hijo le va a servir al Señor. Que aunque su hijo esté haciendo lo contrario, declarar que su hijo le sirve a Cristo. Que su hijo le sirve a Cristo. Que su esposo es un hombre de Dios. Que su marido es un hombre de Dios. Que su mujer es una mujer de Dios. Tenemos que creerlo. Vamos a cantar esta canción con convicción. Porque si yo canto Dios pelea, Él pelea. Es el mismo que abrió el mar rojo. Es el mismo Dios que libró a su pueblo de Egipto. ¿Cuál es tu Egipto? Gloria. David nunca le llamó a Goliat gigante. Nunca. No le llames gigante a lo que te está haciendo la guerra. Amén. Llama al incircunciso. Tienes que ver lo pequeño. Amén. Tienes que ver lo pequeño en el nombre de Jesús. Los conejos tienen las patitas débiles y construyen sobre la roca. Amén. ¿Sobre qué estás construyendo tú? ¿Qué estás creyendo? Tenemos que creer aunque no veamos. Porque cuando esté más oscuro es cuando vamos a ver la luz. Amén. No importa lo largo que sea el túnel, no importa, vamos a ver la luz de Cristo al final. Amén. Gloria a Dios, Dios pelea por mí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mi Dios me dijo que guardara la promesa, que no importan las tormentas, que Él siempre me sostendrá, y que venciera a los gigantes que hay al frente. Aunque se levanten siempre, a mi lado Él estará. Y yo le creo a Él. Y yo le creo a Él. Él es Adonai Jireh, mi proveedor. Él es Adonai Rafa, mi salvador. estado mexicano defensor y para pelear el Smith de Baob y el pelea. Dijo que guardara la promesa, que no importan las tormentas, que él siempre me sostendrá. Y que venciera a los gigantes que hay al frente, que aunque se levanten siempre a mi lado él estará. Yo le creo a él, y yo le creo a él. Él está Donai Jiremi, mi proveedor. Él está Donai Rafa, mi sanador. Él está Donai Xiquenu, defensor. Y para pelear el Esmín de Baob. Y él pelea, cántalo conmigo, iglesia. Pelea a mi favor. Dios pelea, pelea, pelea a mi favor. Dios pelea por mí. Dice que pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, aleluya. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová, el Dios que pelea por mí. Pelea por ti. Él es tu Sebaot. Él es Adonai Jireh, mi proveedor. Él es Adonai Rafa, mi sanador. Él es Adonai Xiquenu, defensor. Y para pelear él es mi Sebaot. Y él pelea. Cántalo fuerte. Díselo a tu problema. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer Padre, algo. Gracias. Gloria a Dios. Wow. Aleluya. Vamos a hacer algo. Bendito sea el Señor. Yo voy a declarar cosas y ustedes van a decir, van a cantar Dios pelea. Amén. ¿Cuántos están listos creyendo esto? Gloria a Dios. Wow, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están listos creyendo esto? Yo voy a cantar Dios pelea. Ustedes van a cantar Dios pelea. Y yo le voy a decir el qué. Por tus hijos. Pelea. Por tu casa. Dios pelea. Por tu matrimonio. Dios pelea. Por tu finanza. Dios pelea. Por tu familia. Dios pelea. Por cada cosa que te está haciendo la guerra. Dios pelea. Él pelea. Él pelea. Él pelea. Dios pelea. Por tu matrimonio. Dios pelea. Por tu esposo. Dios pelea. Por todo lo que se levanta en tu contra. Dios pelea. Él pelea. Amén. Dios pelea. Pelea. Pelea a mi favor. Él pelea. Pelea. Pelea a mi favor. Repito la iglesia. Dios pelea. Pelea. Pelea a mi favor. Él pelea. Pelea. Pelea a mi favor. Dios pelea por mí. Un aplauso al Señor.